Sim. Sí, en realidad, en mi opinión, es más el impacto que uno tiene respecto a las nuevas tecnologías que luego lo que realmente es. Ya veremos, es decir, lo que cuesta hacer un cómic. Nada. Veréis también que a lo mejor algunas de las actividades que hemos hecho parece, por ejemplo, que en vez de hablar vosotros, hable un ordenador, puede no resultaros para un nivel B1, B2, puede no resultaros muy interesante. Da igual, lo hemos querido poner para que los alumnos también tuvieran algo de tecnológico y les interesara. Es decir, no todo es qué bien funciona la tarea y todas las actividades están pensadas. Es también una parte está pensado para que el alumno diga qué chulo que es esto, cuánto me interesa. Ya veréis, luego hablaremos. Bien, fuera del aula y dentro del aula hemos dicho, o sea, las usáis independientemente. Y si no las usáis, ¿por qué no las usáis? Uno, porque uno no sabe a lo mejor cómo funciona. Otro, por los problemas tecnológicos que puede... Claro. Vale. Bien, lo bueno es decir que... parece que lo estoy vendiendo, ¿eh? Yo me tenía que dedicar, me tenía que dedicar a comerciales. Lo bueno es que el póster digital, si no funciona en clase, no pasa nada. Le decís que lo hagan en casa. Si os funciona en clase, estupendo, para luego la corrección y demás, o los temas de conversación. O, pero si no funciona, los temas de conversación, sabéis cuáles son. Es decir, y luego podéis empezar la parte de conversación en clase y dejar toda la parte de comprensión lectora, de expresión escrita y de ejercicios de gramática para casa. Es decir, os lo podéis un poco gestionar. Bien, luego he puesto un cuadro, pero lo hacemos así en general. Sobre, es decir, no todo sirve para todo. Sí, perdona. ¿Hay algo más? Hay algunas herramientas que son mejores para algunos cometidos y hay otras. Y hay otras. Es decir, por ejemplo, para la comprensión lectora, ¿cuáles son interesantes? ¿Os ayudo? Pues lo veo un poco. Sí. Por ejemplo, habíamos dicho el blog, que si no lo conocéis no pasa nada, ya poco a poco iréis viendo. Pero es decir, en el blog uno puede poner un texto y se lo lee. Luego, es decir, en blog es como si fuera una página de internet que va metiendo información. La información que queréis, audios. La edición digital de los periódicos. Por ejemplo, la edición digital de los periódicos. Internet en general sirve, ¿no? Sí. Para la comprensión lectora. Bien, el wiki que veremos el miércoles para la preparación al examen del DELE también os servirá como instrumento para trabajar la comprensión lectora. La auditiva, por ejemplo, bueno, las canciones, canciones, es decir, las radios, hemos dicho, YouTube, trailer de películas, muy bien, documentales, ¿vale? ¿Alguna página interesante de documentales? Radio Televisión Española, bien, el informe semanal, depende del nivel, ¿no? Bien, para trabajar la expresión escrita. El blog, bueno, quizá el más interesante el foro, es el blog, ¿no? También los foros. Los foros, bien. Por ejemplo, en Moodle también hay una parte de foro, chat. Luego la transcripción. Facebook. También, transcripción de información. Muy bien. Que sea poca, pero que sea transcrita y no imprimida. Sí, bueno, en general es decir, internet, si metemos una página y luego nos hacen un resumen, todo pues, se puede trabajar. Yo digo los que son, digamos, herramientas con más concretas, ¿no? Bien, para la interacción. Es decir, no solo que yo escribo, sino que luego aquí hay una interacción, ¿no? Facebook, bien. El blog, los chats. Los chats, cualquiera que sea. Muy bien. Google, vale. Para la mediación, por ejemplo, los foros de discusión, ¿no? Moodle o todo lo que hemos visto del chat. Es decir, de alguna manera el otro puede decir, bueno, esto quizá no se dice así, ¿no? O podemos intercambiar opiniones, ¿no? Trabajar un poco lo que es. Muy bien, la pronunciación. ¿Hay alguna actividad así? Skype. Skype, muy bien. Pero Skype presupone que tienes a otra persona con la que te llamas o te conectas y hablamos, ¿no? Bien, es una... un poco complicado, bien. Bien, esto lo veremos el miércoles. Hay un sistema que se llama Audacity, por ejemplo, que graba la voz y puede luego evaluar, que será uno de los puntos que evaluaremos en el DELE, lo que es la pronunciación, la fluidez, ¿eh? Audacity, por ejemplo, sería un programa de grabación de voz, ¿eh? Muy bien, la gramática, ¿con qué herramientas se puede utilizar? ¿O con ejercicios online? Bien, el problema del ejercicio online es que te encuentras de todo y a saber, ¿no? O sea, te tienes que poner ahí a ver qué es lo que coges. Porque yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí, llegar en la última hora, imprimirme lo primero que he pillado y luego digo, esto vamos a dejarlo porque no me convence, ¿no? Luego te inventas una excusa mientras lo vas leyendo y diciendo, muy bien, teniendo esto como modelo, vamos a crear nuestros propios ejercicios, ¿no? Y te das cuenta de que más vale crear tu propio ejercicio, que lo tienes siempre, siempre correcto, ¿eh? O un día dedicarte a buscar un poco de gramática general. Bien, y vocabulario, quizá también las actividades, ¿no?, de internet interactivas o algo para trabajar el vocabulario, alguna herramienta. Ahora los libros, bueno, los libros traen también ahora los CD también, esos con los dibujos y las... Muy bien, hay dibujos, imágenes, ¿no?, también con vocabulario, léxico. Hay diccionarios sociales, que no son los diccionarios de la RAE, sino, no me acuerdo, creo que se llamaba Babel, que donde la gente intercambia, porque la lengua es una cosa muy viva, entonces, y sobre todo para los jóvenes, necesitan muchas veces conocer términos, palabras, expresiones que todavía no están en los diccionarios. Uh-huh. Y ese tipo de diccionarios sociales cumplen esa función. Hay páginas de ortografía. Sí, también hay crucigramas y muy interesantes, por ejemplo, la revista digital tiene una parte de juegos que hay muchos que son con palabras, ¿no? Uh-huh. Claro, un nivel alto, que tienes que tener por lo menos intermedio, ya un dominio un poquito, pero para los grupos avanzados, por ejemplo, les divierte mucho también ver otras, porque además la MUI y la CUO, que yo los uso mucho para los avanzados, tienen muchos artículos también y muchos temas que les interesa a ellos. Sí, también encuestas a veces, ¿no? Que ahí aparece vocabulario, encuestas un poco más, digamos, sociales, ¿no? No tanto. Sí, sí.